Mi nombre es Erika. Lo que no me gusta es la gente que critica el cuerpo de los demás. Y lo que sí me gusta, que es... Me gusta la música. Buenos días a todos. Mi nombre es Maciel. Lo que no me gusta es el fútbol y lo que más me gusta es dibujar y pasar tiempo con mi gata. Soy Arumi y me gusta leer libros interesantes. Y no me gusta que los libros tengan un título que a mí me parece interesante y terminen con una tremenda tragedia que no esperaba yo. Me llamo Pía y me gusta dibujar y leer libros y no me gusta el flan. Me llamo Francisco, me gusta el fútbol y no me disgusta nada. Me llamo Martina y me gusta el vóley y no me gusta el dulce de leche. Mi nombre es Priscila, me gusta ver películas, en especial Romeo y Julieta. También me gusta leer los libros y no me gusta que termine el fin de semana. Me llamo Zaira. Me gusta escuchar música y lo que no me gusta es la gelatina. Hola, me llamo Elena. Me gusta jugar vóley y no me gusta la torta.